Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Quiero cantar contigo, hija de Sión, el cántico que tú cantaste en nombre nuestro. Quiero cantar contigo, María, Nueva Jerusalén, las grandes obras, los grandes cambios que hace Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la sociedad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El valor de visitar a los presos. Autor Felipe Rodríguez, fuente Virtudes y Valores. Porque ha mirado la humillación de su sierva. Lo experimenté, escribió el cardenal Nguyen Van Thuan en la prisión. Todos esperan la liberación, cada día, cada minuto. En aquellos días, en aquellos meses, muchos sentimientos confusos me enredaban la mente. Tristeza, miedo, tensión. Si logramos salir un breve instante de nuestras ocupaciones y pensamos en las palabras del cardenal Nguyen, quizá logremos entrar en el corazón de algún hombre o mujer que se encuentra en una cárcel física o encerrada en alguna prisión del alma. Quizá podemos visitarle desde nuestro corazón con una oración, con un recuerdo o, ¿por qué no?, con una visita física. Para un cristiano, visitar a los presos no es un acto de justicia ni un mero hecho filantrópico. Visitar a un preso es un genuino acto de caridad revestido con un adorno especial que llamamos misericordia. Ser misericordioso es más que un sentido de simpatía, exige una entrega del corazón y de la inteligencia para compadecerse de las miserias ajenas. Las obras de la misericordia son las manos de la caridad. Cristo en este mundo padeció frío, hambre, soledad, tristeza, en la persona de todos los encarcelados, como dijo él mismo: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. No podemos apartar nuestro pensamiento del sufrimiento y soledad de los prisioneros, pues estaríamos alejando la mirada de Jesucristo escondido en ellos. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Innemi.